Records. Lo mejor de la cumbia peruana. Sabes que no puedo que olvidarte, es imposible. Y más allá de lo imposible, tengo acostumbrado el cuerpo.